la movida provincial y nacional, que busca conseguir arrancar nuevas paritarias, debido a que la última corrida inflacionaria después de las PASO hemos quedado mucho más abajo de lo que estábamos respecto de nuestros salarios, están quedando por abajo precisamente de las franjas más vulnerables, nuestros pibes, nuestros abuelos, así que en cada uno de los de las provincias y cada uno de los municipios se busca conseguir paritarias para reacomodar un poco la cuestión económica y social que está absolutamente deteriorada, y nuestras pensiones hoy acá, entre otras cosas porque este lugar simbólicamente significa eso, la familia y las franjas más vulnerables, y además porque es uno de los lugares más movilizados, donde se vienen construyendo asambleas y permanentemente reclamos, una secretaría que a 2 años de su creación no arranca. Sí, hay concentraciones en diferentes puntos de la provincia, ¿no es cierto? Sí, hay concentración en el Valle, todas las seccionales del Valle están en este momento llegando al puente Cipolletti Neuquén, donde se va a cortar, ahí se va a volantear, ahí va a haber un acto, y en zona mía también, los compañeros están llegando al centro cívico, quizás seguramente realizan una marcha por instituciones de Bariloche. Bueno, y en el caso de la CENAP aquí en Viedma también, atravesando una situación difícil, sobre todo algunos dispositivos de proteccionales, ¿no es cierto, Marcos? Sí, en realidad hace ya un par de semanas que la CENAP en Viedma está en estado de asamblea permanente. Venimos trabajando en reuniones, asambleas, en los distintos sectores de cada uno de los programas de la CENAP, con reclamos relacionados con la precariedad institucional, la falta de sostén técnico, político, la falta de acompañamiento a los trabajos que los equipos hacen en el territorio, desconexión de los programas entre sí, falta de articulación con otros ministerios, con otras áreas de gobierno. Y lo que estuvimos intentando plantear en este marco de protesta nacional y provincial es las políticas de niñez y adolescencia como parte de un contexto nacional de crisis, de ajuste y de deterioro de la población más vulnerable. Nosotros entendemos que los reclamos de cada uno de los sectores de la CENAP no pueden ser planteados de a uno y parcialmente, sino debieran ser parte de un planteo general respecto a la política institucional de la CENAP, y esto que planteamos en Viedma además se conecta y se relaciona con lo que otros distintos sectores y regiones de la provincia han venido planteando también. Hoy vamos a presentar un documento que va a intentar hacer síntesis de todo esto, y vamos a presentar también documentos, reclamos, petitorios de otros lugares de la provincia, de Bolsón, de Alto Valle, de Valle Medio, de Sierra Grande, de San Antonio, todos de alguna manera planteando el mismo estado de situación. ¿Han tenido la posibilidad de conversar con Rosana Méndez desde que se declaró el estado de asamblea? Desde que se declaró el estado de asamblea no, pero nosotros desde el sindicato venimos conversando con Rosana Méndez desde el comienzo de año. No son cosas nuevas, no son cosas que ella desconoce. Ella sistemáticamente plantea que la CENAP es un organismo nuevo, hace ya 2 años, y a 2 años de haberse creado y a 30 años de la convención, nosotros como trabajadores entendimos que hay algunas cuestiones que ya deberían haber sido planteadas con claridad, como por ejemplo un organigrama. Desde el sindicato nosotros participamos, pedimos participar de la confección del organigrama, pedimos participar de la convocatoria de los concursos, de la selección de los trabajadores que ingresan por concurso. Por ejemplo, la secretaria hace un par de semanas atrás mencionó el pase a contrato de todos los monotributistas, y esto en realidad es algo que no está resuelto, porque en realidad lo que se definió en ese momento fue la incorporación, la posibilidad de los trabajadores que tienen monotributo para un proceso de selección que va a formar parte de un concurso. Gente que hace meses o años que está trabajando en áreas muy sensibles de la ciudad, con un alto nivel de precarización, sin contrato, y hace, incluso en instituciones de permanencia y de alojamiento de niños y adolescentes. ¿La intención es hacer esta concentración acá y movilizar o solamente la concentración? Por ahora vamos a concentrar acá porque intentamos conjugar, por un lado, la asamblea que cuenta Marcos, que se viene construyendo, que se va a dar en ese momento, lectura de ese documento, y más o menos a las 10 de la mañana la convocatoria es más abierta y se van a acercar compañeros de otros sectores, provinciales y nacionales, quizás ahí, y compañeras de sede autónoma, quizás ahí se lleva adelante algún acto con estas consignas más amplias que tiene que ver con no seguir pagando la deuda los trabajadores. Perdón, nosotros mencionamos como consigna en el marco del estado de asamblea y como consigna fundante para el documento y como consigna unificadora, a 30 años de la convención exigimos dignidad para los pibes y para nosotros como trabajadores. Ese sería más o menos el lema en el marco de los 30 años de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño que se cumplen en noviembre de este año.